En ese sentido, ¿no? Un país absolutamente, como vos decías, ¿no? Destruido. ¿Cómo se sale de esto, ¿no? Por más que las elecciones no le dieran la continuidad a este gobierno, ¿no? ¿Cómo se sale desde acá? Bueno, mira, esto que digamos que tiene que ver con la apertura de las importaciones, la desfinanciación total del Estado, porque vos acordate cuando hay otra cosa, ¿no? Que uno dice modelo industrial y productivo y pareciera como que es una palabra mágica. Y no es una palabra mágica. Tiene que ver con una estructura de política económica. Y que tiene que ver, obviamente, con este concepto que nosotros llamamos distribución del ingreso o concentración del ingreso. Esto significa que es distribución del ingreso, que la riqueza total producida por el país esté distribuida de manera más equitativa y más justa entre la población, ¿no? Con una mayor inclusión social, con un mayor acceso por parte de las mayorías a poder participar. Y el concepto de concentración del ingreso tiene que ver con que estos sectores elitistas que se creen los dueños se quieren quedar con todo, ¿no? Excluyendo a las mayorías de la participación en la riqueza total producida. Entonces, los modelos productivos e industriales que, digamos, que llevan aparejados el concepto de inclusión social, van ligados también al concepto de distribución del ingreso. Y este modelo especulativo financiero, que es un saqueo, robo por parte de los sectores concentrados transnacionales al conjunto de nuestro pueblo. Esto también está en relación con esta mentira que ellos siempre usan, que hay que achicar el Estado. El tema del déficit fiscal, viste que siempre dicen, no, porque el déficit fiscal, el heredado desde Perón, desde Cristina, desde no sé qué. Bueno, en realidad, cuando ellos dicen que hay que reducir el gasto porque se gasta demasiado en relación con el ingreso, yo muchas veces estoy diciendo lo siguiente. Suponete que vos, Gaby, me decís, che, Juli, estoy con un problema económico, estoy gastando más que lo que gano. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿No? Esta pregunta tan elemental. Sí. Y bueno, hay dos formas de resolverlo. Una es gastar menos, podría ser, pero la otra es conseguir un mayor ingreso. Y entonces, lo que está haciendo este modelo económico es bajando el ingreso. ¿Cómo baja el ingreso a este modelo económico? Con la política del ajuste permanente, esta repetición del Fondo Monetario Internacional que se está repitiendo tal cual la década de los 90, ¿no? Cuando durante la década de la convertibilidad. El ajuste permanente que achica el nivel de actividad lo que hace es que el Estado recaude menos, porque el Estado recauda menos por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias y por aportes y contribuciones, pero además el gobierno de Macri ni bien asumió, sacó los aranceles a las importaciones y sacó las retenciones a las exportaciones. Entonces, si el Estado está recaudando menos, el problema del déficit fiscal no es que estaba gastando demasiado, porque además, si se procede al ajuste, pasan dos cosas. Una es que la actividad cae todavía más porque se destruye el poder adquisitivo de las mayorías populares. Pero además también es mentira. También es mentira. ¿Por qué también es mentira? Porque están achicando la inversión social del Estado, pero están aumentando el pago de intereses de deuda pública. Porque este mecanismo financiero de darle títulos, bonos a los sectores transnacionales para que ganen increíblemente más que en ningún otro lugar del mundo, colocando el dinero a plazos pequeños, plazos breves, por eso se los llama capitales golondrina, ¿no? Porque entran, colocan la plata y cuando la ven medio turbia salen, ¿no? Por eso se les ofrece cada vez más tasas de interés cada vez más altas para que digan, bueno, yo estoy cubierto con esta tasa de interés, ¿no es cierto? Pero esta tasa de interés, ¿qué es? Es plata, es ganancia para ellos, para los sectores concentrados, que se lo pagamos el conjunto del pueblo argentino. Entonces, vos fíjate lo perverso y lo mentiroso que es todo esto, ¿no?